en busca del campeón. Lo mismo está la zona centro-norte con Temuco y el equipo de Leones de Quilpué. ¿Vamos a conversar con don Nelson Soto? Sí, vamos a establecer con... No llegó el diario hoy día, ¿no? ¿El que surte don Víctor? ¿Sí? ¿No, señor? No, sí, perfecto. Al menos no lo he visto por acá. Me sentía como desnudo sin mi diario. ¿Sí? Oiga, hoy día a las 20 horas entonces, Ancú contra Valdivia, partido definitorio a mi parecer. Yo creo que si Ancú no saca un buen resultado en esta vuelta, obviamente si pierde queda fuera inmediatamente, pero está total y absolutamente obligado a ganar. Y ganar, sí o sí. Y ganar bien, para llegar con una moral bien en alto a jugar el último partido en Valdivia. Porque de no pasar nada diferente, digamos, Valdivia tiene mucho que ganar allá en Ancú. Pero todo va a depender única y exclusivamente, como decía el Gerson, ¿ya?, del apoyo del público que le puedan dar al equipo Ancú. Si no se lo dan bien, la presión le va a jugar en contra. Claro, así como lo decía Gerson López el otro día desde Valdivia, en nuestro medio asociado ahí, como es Radio Pilmaiquén y Cool TV Valdivia. Pero estamos también con Nelson Soto, periodista de La Estrella, Diario La Estrella de Chiloé, quien también es nuestro medio asociado para esta información fresca y que siempre nos tiene al día. Y por qué no, hoy a propósito de día, llegó el día, falta que se cumpla el tiempo para la hora. ¿Cómo se está preparando esa tremenda final infartante ahí en el Fortín, ahí de Calle Esmeralda, en la capital del baloncesto del sur de Chile? Estamos con Nelson Soto. ¿Qué tal, Nelson? Una vez más, bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sago. Perfecto, ¿cómo está, Rafael? Gusto saludar a Luis, a todo el mundo del deporte. Siempre contento, feliz de poder compartir algunas informaciones de lo que está ocurriendo con la Celeste, que hoy tiene un partido decisivo. Yo lo dije y lo mantengo. Yo creo que a contar de hoy día cambia todo, cambian los partidos, cambia la forma de jugar, cambian lo que vimos de estos 5 partidos, particularmente, sin faltarle respeto a nadie, sin cuestionar los análisis de todos los que han hablado de los 5 partidos. Para mí comienza ahora la final. ¿Por qué? Porque Valdivia viene a ganar. Sabe también que tiene la posibilidad de cerrar acá. Y Ancú hoy día no tiene margen de error. Y va a cambiar mucho el dinamismo del juego. Me atrevo incluso a decir que no va a ser tan defensivo. Aunque los dos equipos dicen que van a trabajar defensivamente, yo creo que el score va a ser un poco más amplio. Pero hay ventajas y desventajas. Uh-huh. Escuchaba allí que hablaban del público. Sí, este público de Ancú es muy... es tanta la afición que tiene, es tanto el amor por el básquet, que si tú te equivocas, aunque estés vistiendo la celeste, igual te cuestionan. Y ese jugador lo siente. Ya. Siente la presión acá. Lamentablemente es así. Y eso yo creo que lo quiere aprovechar también el equipo boliviano, que tiene factores importante, y concuerdo muy bien con el Manu Córdoba en algunas aclaraciones que hizo él y que seguramente varios sabemos. Lo primero es que el equipo de Valdivia es un equipo que juega colectivamente muy bien, que tiene a Ilston abajo la tabla intratable en estos últimos 5 partidos, y que ha sido factor fundamental para el equipo boliviano. Tiene también un despertar de Nicolás, no me acuerdo el apellido del base argentino, que también está jugando un kilo y que lo acompaña el Calule y Papita Isla y Cabrera. Seguramente Manu lo sabe y lo ha dicho públicamente, la localidad es difícil para ellos, acá se necesita árbitros, según él, que no tengan miedo, pero tiene todos esos factores en su favor, que lo puede utilizar hoy día. Ahora, yo me pregunto, y perdónenme, muchachos, si me voy a declarar. Si yo fuera Valdivia, ¿ganaría este partido día que Ancú? Porque voy allá a la final, y tengo que pensar que en esa final, juego número 7, ojo que no estoy diciendo que sea así, pero yo estoy pensando, juego número 7, 4.000 personas, 20 millones, 30 millones de pesitos, lo pensaré dos veces. No me estén diciendo que yo estoy pensando que Valdivia se va a perder, no creo. Ah, ya. Pero las lucas sirve. Voy a poner eso para el análisis, porque es una cuestión mía, ¿eh? No va a pensar nadie que si yo estoy pensando que Valdivia se viene a dejar a perder, eso no corresponde. Pero unos pesitos, ¿sí?, más siempre van a venir bien. Bien, bien. Oye, ahora, Nelson, nunca tan de más. Creo, sí, Nelson. Yo creo que Manu quiere cerrar. Nelson, Manu, mira, ¿eh? Mira, disculpa que te interrumpa, que no lo habitúo. Lleno el gimnasio ahí en Avenida o en la calle Esmeralda. ¿Cuántas lucas se recaudan a gimnasio lleno? No, encuesta. Mira, a ver, ¿cómo está? A 7.000, yo compré a 6.000 otro día para mi hijo, 6 por 12. Ya hablemos de 2 millones. 12 millones de pesos. No es malo. Ya, mi vieja. No es malo. Yo dije 6 o 7 partidos. Incluso me atrevo a decir que va a estar hasta el séptimo partido de recién. Pero yo quiero decir también y aclarar, ¿ya?, que Valdivia se la viene a jugar. Porque si Valdivia pasa un día, también tiene varios partidos con el ganador del sur. Pero bueno, vamos a la cancha. Ya estamos, pero me fui para otro lado, yo siempre ando especulando, yo discúlpenme. No, pero está bien. Discúlpenme. Ah, sí. Ahí siempre yo se me vienen estas cosas medias raras que yo siempre encuentro en el básquet, que me encanta el básquet vivo, el básquet me fascina el básquet. Pero encuentro una cosa importante que lo dijo Manu Cuervo y concuerdo 100%. Olvida si ya pasaba esta. Y Harden y Quintín y el Centeno cambia mucho el partido y cambia mucho el partido. Creo que no tiene margen de error en Kud, y eso es así, amigo. Yo escribí hace poco en el diario cuando Ancú perdió el quinto juego, porque hubo mucha crítica acá, que todos pensábamos que Ancú podía hacer la gracia. Pero yo escribí en el diario que para mí esto no era 9, Rafael y Luis. Porque con las ánimas se daban 4-0. ¿Eh? Se dieron un 4-0. Y las ánimas, para mí el mejor equipo chileno, el equipo espectacular, incluso mejor que Ancud, incluso mejor que Valdivia, porque lo demostraba, que cometió errores de Rafael en el último partido al querer ponerle toda la responsabilidad a Robinson. Pero bueno, eso ya pasó. Ancud ha estado en estas instancias siempre. En esta instancia. Y lo peligroso, si Valdivia no gana el día, es que la presión se lo van a pasar a Valdivia después. Entonces, también no es tan fácil, si en Valdivia también la gente es fuerte. Así que yo, como vi el hombre del partido de hoy día, un Valdivia muy fuerte y un Ancú ganando, aunque sea por medio punto, como digo yo realmente. Porque necesita ganar y necesita también, y lo que todo el mundo está pidiendo aquí en Ancú, Rafael, que después de 30 años no podemos vivir recordando siempre el 87, el 89, algo tiene que ver. Y el equipo de Ancú, te voy a poner un puntito más que tiene en favor ante Valdivia, que tiene la banca más larga. Y Bernardo no lo ocupa, el Murphy no lo ocupa, no sabemos si lo ocupará ahora en estos últimos partidos, pero tiene banca más larga que Valdivia. Y eso lo saben los valdivianos. Lo que le va a pesar, y concuerdo con usted porque algo alcancé a escuchar, no sé si a Luis, ¿sí?, que aquí cuesta jugar. Es lindo venir a ver el gimnasio lleno, pero de verdad, tú fallaste un tiro libre, fallaste dos tiros de perímetro y ya te cuesta lanzar. Prefieres pasarse la otra y se quema el jugador de repente. Y han pasado mucho acá, entonces ese es un temor, pero también la gente está muy confiada en que va a Ancud sacar la tarea adelante. En cuanto a los arbitrajes, sí, es verdad que Ancud son bien agresivos en el sentido de que te molestan al juez, le gritan al juez. Y eso se ha notado. Por eso que yo no vení, no sé si fue por eso, pero entiendo que ya no hay un árbitro aquí que viene a estos partidos. Pues claro. Yo lo creo que no sé, pero ha sido muy difícil. Así que los partidos, la posibilidad está para ambos equipos. Yo personalmente creo, y si me equivoco, seguramente en otro contacto, tú me lo dices, Rafael, pero yo creo que nos ganan Cudia y se van un séptimo. Bien, pues bien, hay que ser optimista, difícil la llave, pero hay que... Más que optimismo, que trato de ser lo más objetivo posible. Yo siempre ando especulando, por eso le digo, yo siempre ando viendo cosas que no debiera ver, pero las veo. y yo creo que esto, Ancud Díaz viene con, con todo, va a salir con todo, y se viene un séptimo partido, lo he venido repitiendo hace rato. Lo que se va viendo en los juegos anteriores, cómo ir perfeccionando algunas cosas. O sea, es inverosímil que tú en un quinto partido, si quieres ganarlo 100%, no me pongas una marca fuerte a Hilton, que hizo de la suya ya en Valdivia bajo la tabla, y eso se viene repitiendo desde hace un buen rato. Y hoy día yo creo que va a ser diferente, pero me la juego por un séptimo partido, y de no ser así, creo que Ancud se farrea una gran posibilidad, porque tuvo también para tiene elementos como para llegar un poquito más arriba, sin desmerecer lo que es Valdivia. Perfecto. Pero, es así. 14:21, Luis Avendaño Loaiza, te escucha Nelson Soto allá en el corazón de la Puerta Norte de la hermosa Isla Grande de Chiloé, en Ancud. Hola Nelson, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luchito? Bien, bien, aquí estamos. Mira, ayer conversamos con Gerson. ¿Ya? Es el periodista que le hace el seguimiento completo a lo que es Gerson López. Es el que le hace el seguimiento completo al equipo de Valdivia. Correcto. Y bueno, él lo manifestaba sus pros y sus contras de este partido tan importante. Y entre las contras que tenía él era que los jugadores de Valdivia, había muchos que estaban entre algodones o no entre algodones, pero sí delicados de alguna lesión, rodilla, tobillo, brazo, hombro. Habían varios que estaban en esa condición, pero llegaban bien al partido, digamos, pero frágiles, bien pero frágiles. Entonces, Ancud al día de hoy, ¿cómo está físicamente? Porque en realidad estos partidos, cuando ya pasan al cuarto, valga la redundancia, se termina por definir en lo físico más que en lo mental. ¿Cómo está Ancud al día de hoy? No, sí, igual el cansancio es lo mismo que Valdivia, el cansancio físico, porque obviamente son varios partidos, pero insisto que Ancud tiene banca más larga, ha tenido por ahí. Pero el lesionado fuera. Entonces, ¿te has fijado, Luchito, que si tú miras los partidos, Ailton casi no sale, Robinson sale muy poco? Y si tú te das cuenta, Centeno, Quintín estuvieron sentados harto rato, aunque Ancud perdió. Estaba sentado también, estaba jugando Toñón a rato, Renato Vera, por ahí a Pedro Sandoval, entraba este chico de Pavés, también estaba. El cosa de ir revisando, Ancud llega mejor físicamente, eso te lo puedo asegurar. O sea, no me refiero al físico de rendimiento, sino que me refiero al físico de lesiones. ¿Cómo está Ancud? ¿Tiene gente lesionada? Tiene algunos pequeños golpes, pero moreteados, qué sé yo, pero no como el caso de Valdivia, que tiene varios jugadores que son que están un poquito más resentidos físicamente. Pero en estos partidos, tú jugáis con hasta con la pata con las torcidas. Claro, eso es lo que explicaba el Gerson. Sí, no, en estos partidos nadie se lo quiere perder. Si tenés un esguince del dedo, te amarré el dedo y vamos jugando. Son partidos y son como ya unos verdaderos clásicos. Te está viendo todo Chile, se ve en el exterior, hay mucha gente. El gustito de venir acá o ir a Valdivia y ganar un partido y dejar al rival ahí. Una cantidad de cosas que pasan por la mente del jugador que más allá de que concuerdo con el colega, sí, tiene más resentido Valdivia, pero eso no le baja para nada el juego a ellos. Es un equipo que me gusta, juega ordenadito, cuando juegan el equipo es muy peligroso este Valdivia. Nelson, ya quedando poca hora, seguramente algún que otro fanático de la ciudad de Puerto Montt va a querer a lo mejor ir a la isla a ver el partido, pero me da la impresión que ya entradas no quedan. Sí, siempre quedan entraditas, sí. Ahora, yo creo que está. Yo me la estoy jugando, porque te dicen ya está todo vendido, pero siempre queda. Es que, mira, este gimnasio es tan raro, tú vendí 2230 personas sentadas con las butacas que le pusieron. Porque le pusieron butaca. Y como reclamaron algunos de los hinchas que eran muy gorditos de poto, disculpe la palabra, lo sacaron. Era más macollado. Sí, lo que pasa es que saludos, Quicho, era demasiado oscurante y estaba demasiado reñido, entonces no caía el aire. Fuera el, y quedó en 2500. Pero sabes tú que hay partidos que le ponen hasta la escalera, así que yo creo que el que quiera venir de Puerto Montt, venga nomás y venga a disfrutar, venga a vivir el básquet, como lo vivimos en el Cabilota. Pues, ¿a qué hora se abre el gimnasio para el ingreso de gente? A las 18 horas ya está. ¿18 horas? Sí, lo que hay sí es harta seguridad, así que nada de estar pasando cositas como una agüita o no, nada, si te quitan todo afuera, porque también Ancú tiene tarjeta amarilla, ustedes saben. ¿Y la multa finalmente fue cancelado, no? Sí, señor, lo juntó 1.250.000, juntaron los hinchas y el resto lo pagó la institución. Juntaron buena plata, ¿eh? Sí, si era fácil, Luca, por... Es que aquí no sé, por la gente... por. Voy a vender rifa allá, entonces. Juntaron hasta plata, ¿sí? No, pero es que te das cuenta, Luis, a veces hacen una campaña para otra cosa, pero para el básquet, con tal de que Cancún lo castiguen, ahí están todos. Bueno, lo llevan en la sangre, hecho carne, hecho sangre, el básquetbol ahí. Te estaba recordando y te estaba escuchando atentamente... para no seguir recordando esos años, ¿en qué año fue campeón con Harold Jones el equipo de Ancud, que era sensación en ese tiempo? Harold Jones, me pillaste, buena pregunta. Yo tengo 89, Brian. Yo sí. Tengo entendido que fue el 89, porque todavía le escuché un saludito a Harold, que mandó un saludito ahora, hace poco. ¿Ya? Sí, y el 89. Tendría que preguntarle a mi amigo Caco Suárez. El Caco tiene que saber, pues, mi viejo. Con el Caco, me llama de repente el Caco y vamos, yo lo escucho, es un libro abierto, Claro. Y entonces él quiere ver a su hijo ganar igual y me llama, siempre me dice Nelson. Oye, pero el Caco va a ver ahí al Chapa o no? Caco no se pierde una. Caco Suárez. Pero ahí anda el hombre con su historia en la espalda. No, bien por el Caco. Muy es una leyenda, Caco Suárez, ahí, y dio otro producto, un flamante hijo bueno para el baloncesto también, para Ancud. Sí, me gustaba más el Caco, si yo cansé de ver un partido, o por ahí lo veo. ¿Ya? Pero Caco tenía la... No sé si era más colectivo, pero Chapita es como más individual. Sí, sí. Siempre quiere si sumamos las pérdidas de Chapita, tenemos varias. Pero bueno, pero cuando se le abre el aro, es muy muy buen jugador. Así que bien, pues, mira, yo ya me la jugué, muchachos. Estoy ¿sí? a tirar la oreja después, pero yo creo que gana el Cudia y vamos a un séptimo. Pero por supuesto, quienes somos de la región de los lagos, nuestro representante es Avan Cudi, queremos que gane también, Luis. No sé si le suenan estos nombres a Nelson Soto, Germán Miener, Alejandro Kirchkovsky, Harold Jones, Marcelo López, Hernán Lowe. Hernán Lowe. Y Germo Somoso. ¿Sí? Hermosa. ¿Sí? Pero por favor, Luisito, me tocó hacer uno de mis primeros trabajos fue recordar cuando Ancú tocó el cierre, le puse el titular. 1989. ¿Eh? Héctor Enríquez, Charles Chau. Coco Enríquez. Julio Córdoba, Ramón Muñoz. Ramón Muñoz, Claudio Zamora. Y Raúl Klenner. Ya. Oye, por ahí sonó, parece lo que tú leíste, Alejandro Klinfo, que ahí jugó en Ancud. Alejandro, efectivamente, está dentro del plantel. Ya. Bien. Se jugó. Oye. Luchito y Rafael, que yo estuve haciendo una historia. Oye, somos como los charros de Lumaco acá, Luchito y Rafael. Sí, oye, hice una averigué qué pasó con las copas de Ancud. ¡Hágale, primo! Ya. Sí, y sabe usted que en un incendio se perdieron las copas. No te puedo creer. Sí, hace poco recuperé una que le daba la Dijeder. No sé si se acuerdan, muchachos. Sí. Que la mayor daba una y la Dijeder la otra. Efectivamente. Y sabe, estaba ahí, estaba en una pieza de un basquetbolista, Roberto Chaguán. Ah. No sé si se ahí estaba la pobre copa entera en polvo. Ahí lo fuimos a buscar y lo tenemos ahí, se lo entregamos a la institución como corresponde. Pero fue en incendio y se perdieron las copas de la Dimayor. Así que estamos ansiosos de que la historia crezca para el club, pero que estén, ojalá, las copitas ahí donde corresponden y sea este año para el club también. Pues si no, bueno, seguiremos esperando pero son mucho tiempo ya, se necesita un título de algo acá en Ancud, amigo Rafael y amigo Luis. Perfecto, establecimos contacto ahí, el enlace con el periodista Nelson Soto de nuestro medio asociado, que nos deja al día con todo, en especial en la fiesta del básquetbol del día de hoy, como es el periodista Nelson Soto. Nelson, vamos a estar muy atentos, luego estaremos pegados haciendo fuerza, porque como de la décima región de los lagos, nuestro único representante, tiene que dejar los puntos en casa, tiene que dejar el partido y estirar a un séptimo encuentro. Un abrazo grande para todos los sancuditanos de corazón. Gracias Rafael, gracias Luis, un abrazo para usted, saludos para todos los oyentes de tu prestigiosa emisora y bueno, nos vamos a encontrar en otra oportunidad. Bendiciones. Saludos. Igual para ti, chao, chao. Ahí estaba el periodista Nelson Soto entonces. ¿Sabes qué es lo bueno de todo, ¿qué? Señor Huaytro? ¿Qué? Que afortunadamente existen imágenes de estos equipos a la antigua, cuando antes todos los equipos hacían su presentación oficial. Los jugadores, ¿se acuerda que decía en el diario? Jugadores de pie, sí, y jugadores sentados. Sentado. Sí. Efectivamente sale en internet, sale la, ese Ancud campeón de la Dimayor de 1989. Claro. Yo me recuerdo del americano, que era el refuerzo Harold Jones. Tremendo equipo. Hermoso Moza, que vino desde Temuco. Ese hacía dupla Hermoso Moza con Carlos Iglesias, el que estuvo entrenador después acá, después de años en El Loco Iglesias. El Loco Iglesias, señor. Buenísimo. Con todo el respeto que se merece, obviamente. Claro, que con los genios así, medio como del viejo el saco, así, pero pero muy buen basquetbolista. ¿Hacemos la pausa? Pero cómo no, señor. Y seguimos. Después de una conversación en blanco y negro. Claro. Vamos a los reclames. Efectivamente. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota Transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-71-8095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. ...25 minutos y ya estaremos a las 15 horas 3 de la tarde... ...programa de estudio... ...oye, para redondear la idea... ...antes de cambiar de disciplina deportiva... ...tu... pronóstico para hoy. ¿Con respecto a qué? Al tremendo, la tremenda final en Ancud. Difícil, digamos, porque tanto Nelson Soto como Gerson, ¿sí? El Gerson, te dejan muchas ventanas y puertas abiertas al momento de enfrentar este partido. Entonces, ¿por qué? Porque todo al parecer se va a definir por algún error que cometa el equipo rival. Entonces, eso uno no lo puede medir en el rendimiento, porque en el rendimiento son parejos. Son parejos. Pero en el básquetbol no existe el empate. Claro. Entonces, es difícil, digamos, decir un ganador. Pero si usted me apura y me dice quién puede ganar, yo creo que Ancud tiene la primera posibilidad por dos razones. Una porque es local y otra porque está jugando con su gente. También. Entonces, pero a la vez está Valdivia, que haciendo un básquetbol inteligente a lo mejor puede jugar con la desesperación de Ancud y la gente de Ancud, como decía Nelson, también se le puede ir en contra y te puede empezar a quemar algún jugador. Entonces ya hay son muchas variables, pero si usted me apura, yo creo que Ancud tiene la primera llave para esta noche, tarde noche, no sé cómo. El partido está fijado para las 20? 20 horas. 20 horas. Y según Nelson Soto, a las 18 horas. Se abre, claro, la puerta. Se abren los portones para. Dos horas antes es el mínimo. Para que ingrese la gente. Cambiamos de disciplina. 2.500 personas. 2.500 fácilmente. En el original dijo 2.330. Sí, pero le van a meter 2.500. Sí. Va a recaudar como 15. Esto es como las micro antiguas. Sí. O sea, sentado 43. De pie no se sabía porque te metió, claro, 60. Oye, pero qué micro antigua si tú te vas a Osorno y es el vacío de ley. Este es un comentario aparte. Hay un vacío en la ley ahí que locomociones que te van a más de 80 o 90 kilómetros no deberían llevar pasajeros, tal como en Europa. 50 kilómetros o 40 kilómetros me parece que tú no puedes llevar gente de pie. Y acá, súbete un día viernes en la tarde para Osorno en una empresa intercomunal. Sí, y con buses modernos. Sí. ¿Ah? O sea, ya no es la micro vieja. Yo una vez reclamé. ¿Ya? Porque precisamente ahora, como para esta fecha, por, ¿sí?, una Semana Santa. Obviamente toda la gente necesita llegar a sus casas, pero con, claro, lo que más buses entonces. Claro. Porque iban, qué sé yo, capacidad en asiento 40 personas sentadas. Iban como 60 de pie, claro. Ya no entraba más gente. En el baño iban sentados dos atrás. Claro. Entonces, y decían, no. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no va muy mal ahí? ¿Qué pasa? El vacío está, lo consulté una vez. Ahí en Puerto Varas querían subir a cuatro más. Claro, conversando con las leyes o los reglamentos que tiene la seremía, y hay un vacío tremendo en ese aspecto. Y eso te estoy hablando de hace varios años. Yo hice un llamado, me acuerdo, a una persona de carabinero, ¿eh? que es cliente o era cliente en ese momento. Y me dijo de que, claro, lo que tiene que hacer, me dijo, es llamar al 133 de carabinero, informar la ruta que lleva el bus y la patente. Y en el transcurso del viaje lo fiscalizan y hay dos opciones, me dijo. O lo bajan a la gente, los multan, o simplemente los multan y siguen. Pero siguen con la gente arriba. Claro. Pero la ley ahí, y si alguien sabe que a lo mejor se ha modernizado, que llame, porque en la Secretaría Regional del Ministerio de Transporte es un vacío que ya hay. ¿Y eso funciona? Tendría que funcionar. Bueno, pero es materia de otro programa. Oye, nos vamos al rugby. ¿Qué pasa con el rugby? Rugby. ¿Te acuerdas la última vez que conversamos con Fernando Yarzo? Sí. Él dijo que tenían un lugar físico. Era de los Osos, parece, ¿no? Claro, los Osos. ¿Sí? Pero que tampoco ahí como que no estaba muy definido. ¿Qué pasa con el municipio? Vamos a establecer el contacto, ¿te parece? Un contacto con la gente del rugby. Siempre va a ser importante hablar con la gente del rugby. Si mal no recuerdo, en aquella conversación hablamos de una cancha que estaba camino al aeropuerto, que finalmente era de un particular que había cedido parte de su terreno para que se hiciera una cancha de rugby. Lo cual, eso era bastante, bastante generoso de su parte, porque ahora el que quiera donar un poco de terreno termina siendo un problema. Y ahora Vamos a ver qué nueva actualización nos trae. Claro, ya está con nosotros. Agradecemos a Fernando Oyarzo, que es el timonel, el presidente de Los Osos Rugby Club Puerto Montt. ¿Estoy bien ahí? ¿Dije bien el nombre? Efectivamente, estimado. Sí. Gusto de saludarle nuevamente para estar con ustedes, por permitirme estar al aire unos segundos para contarles un poco de lo que es nuestra actividad durante el transcurso de este tiempo. ¿Qué segundo? Vamos a estar minutos, porque además ustedes están a punto de entrar a un campeonato 2019, pero también tienen problemas, era lo que estábamos diciendo, parece que hay un poco de problema ahí con el terreno que ustedes tienen. ¿Qué pasa ahí, Fernando? ¿Tienen definitivo su campo de juego? ¿Va en avance eso? Actualícenos. Efectivamente, nosotros hemos recibido de parte del municipio un comodato por 40 años, en donde recibimos un terreno en el sector de Bosque Mar. Gracias a un proyecto del Ministerio del Interior en aquel tiempo, logramos conseguir el efectivo, el dinero para poder trabajar ese terreno. Era impenetrable, muy complicado, pero se logró, se limpió, se hizo todo, se dejó a punto para poner el empastado. Y lamentablemente el municipio a nosotros nos ha desplazado dentro de ese mismo terreno en 5 oportunidades. No nos ha dejado cumplir con nuestra meta. Ahora estamos nuevamente para poder emplazar una cancha, porque lamentablemente con el último desplazamiento que hemos tenido, nos dejan un espacio de terreno que son 100 metros por 50, que está no operativo, que nuevamente va a haber que intervenir con maquinaria, pero eso no es culpa nuestra. Eso es culpa del municipio por desplazarnos. Nosotros cumplimos con la meta que se nos pidió, limpiar el terreno y dejarlo óptimo. Ahora, lamentablemente, el municipio había hecho oídos sordos referente a este tema. Nosotros ahora vamos a un campeonato federado en donde se nos exige tener una cancha y hemos tenido que conversar con otras instituciones en donde podamos instalarlos en forma momentánea, teniendo nuestro espacio. 5 años llevamos esperando que el alcalde nos reciba. ¿Y qué le dicen cuando piden audiencia? Hemos solicitado a través de ley, vamos al cuarto año solicitando una audiencia con el alcalde y no se concede. ¿Y solamente se deriva? Y a las personas que nos derivan, escogen los hombros y no tienen idea de lo que está pasando. Por lo tanto, no es una decisión ahí ejecutiva que les vaya a dar una solución. Luis Avendaño, nos está escuchando el presidente de Los Osos Rugby Club Puerto Montt. Fernando Oyarzo te escucha. Hola, Fernando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Fernando, ¿por qué habla usted de desplazados? ¿Qué pasa con eso? ¿Que le dieron un terreno acotado y después lo siguen corriendo hacia los lados, así o no? Correcto. Dentro del espacio, del paño de terreno que existe, a nosotros se nos ha desplazado aduciendo que es terreno municipal y ellos hacen lo que quieren en los terrenos municipales. Estamos de acuerdo, pero dentro de lo que se ha visto, de lo que se conversó y del comodato que nosotros tenemos, estaba el emplazamiento primario en donde se iba a construir y donde se limpió todo el terreno, incluso más del terreno, porque a nosotros se nos ofreció en primera instancia un espacio y cuando hubiésemos tenido emplazada la primera cancha se nos entregaba un segundo, cosa que que se desconoció posteriormente y nos quedamos con un terreno de 100 por 200. Perfecto, ningún problema. Pero eso se nos ha ido corriendo y desplazando. Ahora quedamos a un largo de Avenida Diego de Almagro. No importa. Pero que haya una definición, por favor, por parte del municipio y que no nos deje con una mitad de cancha ok y la otra mitad toda llena de matorrales y cosas que no es culpa nuestra. Nosotros y esos costos de fondos municipales ni de la región, sino que vino de Santiago, del Ministerio del Interior. Ahora, Fernando, obviamente como ustedes han hecho mucho gasto y han invirtieron mucho dinero en limpiar esos terrenos, pero lo que le entregó ese comodato de 40 años, ese ¿ya existe ese papel? ¿Ustedes lo tienen a la mano? Correcto. Ese papel nosotros lo tenemos hace un par de años atrás. ¿Y por qué entonces lo siguen trasladando si ya ese decreto ya está, lo tienen en la mano, está ahí? Eso habría que preguntárselo a la CEPLAN y preguntarle porque eso es producto, pueden hacer un juicio. Hacen esos emplazamientos, ellos dicen que es por orden del señor alcalde. Sí, pero pero si tienen un decreto firmado, tienen la documentación en la mano. Y que especifica el terreno. Y que especifica los deslindes y todo. Correctísimo. Ustedes están en todo su... El problema que aquí se presenta es de que el paño completo del terreno es un terreno municipal destinado a campos deportivos. Estamos de acuerdo. Entonces ellos lo han movido dentro a su conveniencia, pero no a lo que corresponde. Están las medidas en el comodato, si bien es cierto, claro, está, pero resulta de que como el aquí cuando es un movimiento municipal, se hace porque el paño es municipal, pero cuando yo pido algún tipo de mejora, se me dice no, porque son terrenos particulares los suyos, nosotros no podemos intervenir, pero sin embargo ellos han hecho y deshecho con nuestro club. Seguramente al extremo, y yo se los digo así, bien sincero, de que la directiva del club me entregó todos, me entregaron su renuncia para que el club se cierre. Imagínense lo que eso significa, dejar a los niños municipalizados, niños y niñas municipalizados y de otros colegios, sin el deporte que a ellos les gusta. Porque aquí hay otro tema, en los colegios yo no soy futbolero, yo obviamente soy dirigente del rugby, pero respeto los otros deportes, pero no así al revés. Cuando nosotros hemos ido a algunos colegios, no, acá en este colegio no se juega rugby, solamente fútbol. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Seguramente estamos firmar un convenio con la DAEM para que Puerto Montt sea la primera ciudad de Chile con rugby en todos los colegios. Llevamos 8 años esperando. Ahora nuevamente se empezó a mover el tema y resulta que ya llevamos, vamos a los 2 meses y todavía ya el periodo escolar partió y todavía no tenemos eso. Y no es nada más que los niños tengan su seguro escolar para que puedan participar. Porque no durante el transcurso de estos tiempos hemos tenido un arrastre de incidentes deportivos, si bien es cierto no tan graves, pero que han tenido que asumir los papás. Porque los niños, entre comillas, no tienen un seguro escolar, siendo que les corresponde los 365 días del año, más cuando es un deporte. Acá no se está haciendo nada malo, no se está pidiendo nada del otro mundo, pero se hace oídos sordos por parte de la autoridad. Fernando, ¿cómo vamos a motivar el deporte? ¿Cómo se lo decimos a los papás? ¿Qué hacemos si los niños tienen que entrenar por culpa de esos terrenos en la calle, en la rotonda, en la costanera? Pero cuando se hacen llegar esos informes al municipio, nadie escucha nada. Fernando, pero... Y bueno, si ya no los quisieron recibir en una reunión con el alcalde y siempre, como dice usted, lo derivan, ¿por qué no ir directamente a la reunión que se hace, no sé si semanalmente o cada 15 días, una vez al mes, cuando se hace la sesión de la municipalidad con los concejales y todo? Pedir ahí la voz o anotarse, no sé cómo funcionará, y demostrarle a todos los concejales, al alcalde o al que esté allí, qué es lo que está pasando con ustedes, porque si ustedes tienen... O debe haber algún concejal a cargo del deporte. Claro, tienen la documentación en la mano, invirtieron dinero y lo siguen trasladando, moviéndolo de un lado hacia otro. Seguramente los concejales no tienen idea de lo que usted está hablando. O a lo mejor alguno conoce lo que le está pasando a usted, pero no todo, y si es que usted enfrenta esta situación ahí en el Consejo Municipal, probablemente le pueda ir mejor que yendo uno en uno, creo yo, no sé. A ver, nosotros durante el transcurso de este tiempo, de estos años que llevamos trabajando con los niños, hemos hecho 1.000 gestiones. Todos los concejales tienen en su escritorio más de 10 cartas a lo menos referente a los diferentes temas y los diferentes problemas que hemos presentado. El señor encargado de deportes o concejal encargado se dio el lujo de pasearnos durante una buena cantidad de años hasta que por fin en esa oportunidad se llevó al Consejo Municipal en donde se nos entregaron los terrenos. Entonces, el decir a lo mejor no, es que los concejales no saben eso, es historia. Ya los concejales todos saben, los antiguos y los nuevos. Hemos estado en reunión con ellos, hemos estado discutiendo el tema, hemos presentado nuestros proyectos y sin embargo aún todavía se han oído sordos, a pesar de que cuando el club nació, sin que nosotros hagamos mención aún de la necesidad de un campo deportivo, apareció en el año 2012 el señor alcalde, y hasta las fotografías del diario, en donde él ofrece una cancha de rugby para los Osos como equipo en formación o nuevo. Vamos, en el 2019, y nada. Se nos ofreció, cuando nosotros partimos con este tema de la plata que nos llegó del Ministerio del Interior, en terreno, obviamente con todos los personajes en la foto, se nos ofreció el cielo y la tierra, ¿no? Que aquí íbamos a hacer un campo deportivo para rugby, se le dio trabajo a todos los estamentos por parte del señor alcalde, a todos los estamentos municipales, para que eso se haga lo más pronto posible. Y es cosa de ir a ver todo lo que se ha hecho en los últimos 5 años, nada. Entonces eso ya está visto, lo vieron los señores concejales, lo saben, lo sabe el señor alcalde, y sin embargo se nos niega una audiencia con el señor alcalde para informarle lo que no se ha hecho por parte de la gestión municipal. Porque no es otra cosa, lo que se ha ido avanzando ha sido por cuenta nuestra, ha sido con ayuda de amigos, etcétera. Y al parecer vamos a tener que seguir así. Pero que vamos a terminar la cancha, yo te aseguro que la vamos a terminar. No me cabe duda, no me cabe duda, es con ese inco.nor y con ese ñeque hablando chilenamente, Fernando, van a seguir adelante. Oye, te cambio, te saco un poquito de este tema, porque también... Vamos a lo deportivo. Claro, porque vamos a lo más agradable en este momento. A lo más agradable. Claro, que es un campeonato que se viene. ¿Cómo están los Osos Rugby Puerto Montt? ¿Cómo está la serie? En estos momentos Osos y Osas se están preparando al máximo porque es bastante duro el campeonato. Es un campeonato, Arús, que es por parte de la Federación Chilena, el que te lleva a poder de que nuestros jugadores y jugadoras juveniles puedan optar algún cupo en la selección chilena. En el fondo es eso, porque tú te pruebas, te eligen, vas a Santiago, etcétera, etcétera, que es lo que sería un gran logro para nuestra gente, para nuestros jugadores y jugadoras. Ahora, esto parte el 27 de abril con una fecha en Puerto Montt, en donde más de 380, 400 jugadores se van a dar cita acá para poder sacar adelante la primera etapa. Se ve juveniles, varones y rugby femenino. Ya. Así es que esa es la primera, el 27 de abril. La segunda fecha es el día 6 de julio en Puerto Ara, en el Chiquero Park, ahí de los Jabalíes. Ah, tienes razón, el Chiquero Park. Claro. Ya bien. El Chiquero Park. Después ya viene Osorno y Valdivia, pero hasta el 28 de septiembre que se extiende todo este campeonato, en donde vamos a ver ahí cómo nos va, nos pesaron y cómo le fue a nuestras osas y osos. Pero la preparación ha sido bastante intensa, bastante fuerte, y lo importante de esto, estimado, es de que cada día se está sumando más gente, cada día más damas y cada día más niños quieren jugar rugby. Y eso es importante. Tenemos en este momento, si bien es cierto no tenemos el apoyo oficial de la DAN con un documento firmado, hay colegios y liceos que están requiriendo que hagamos convenios con ellos en forma particular, por decirlo así, para que sus niños jueguen rugby y tengan su seguro escolar durante el desarrollo de todas estas actividades. Y eso es bueno, eso demuestra que sí hay interés en los colegios, en algunos a lo menos. Si la DAEM no está interesada, bueno, hay colegios de la misma DAEM que están solicitándonos a nosotros el poder participar en forma directa, y eso es excelente. Es una disciplina sana, una disciplina formativa, una disciplina competitiva, que físicamente, como todas las disciplinas deportivas, desde mi punto de vista, el seguro de los niños está garantizado por actividad de colegio. No debería haber mayores problemas, pero en el aspecto competitivo, los Osos Rugby de acá de Puerto Montt, que les vaya muy bien. Vamos a tener más contactos, Fernando. De todas maneras. Sí, para... Quiero recordar un poquito de que el año pasado, sin participar en campeonatos federados, nuestras osas recorrieron gran cantidad de regiones del país jugando en un circuito del cual vienen campeonas. Así que este año no deberían desteñirlos en más todavía que representan a la ciudad en este campeonato. Y también recordar de que todo lo que es rugby por parte de Osos es gratuito. Para todos aquellos niños y niñas o personas que quieran participar, conocer de esta disciplina, por favor acercarse. Los números están en la radio, los teléfonos de contacto, los WhatsApp, etcétera, para que si desean conocer, bienvenidos sean a los dos. Bien, pues, Fernando Oyarzo, timonel, presidente de los Osos Rugby Club Puerto Montt, Te agradecemos, Fernando. Vamos a seguir molestándote en los siguientes días. No, gracias a ustedes. Pues nos estamos viendo en un par de días más para ver cuántas novedades más podemos tener y cómo vamos a seguir avanzando. Bien. Y recordar de que nosotros no formamos excelentes jugadores, pero sí buenas personas. Eso sería, estimado amigo, un abrazo a todos. Eso, muy valioso. Nos estamos viendo nuevamente o copiando estos días, pues. Ya, pues, me gustó ese término. No, estamos copiando. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, ahí estaba el presidente del rugby, de los Osos, Rugby Club Puerto Montt. ¿Te gustó alguna vez? ¿Jugaste rugby? Sí, dos partidos. Ya. En uno casi me sacaron la cadera o al lado, pero de ahí nunca más. Casi, oiga, te desplazaron. Sí, oiga, el Chiquero Park, me gustó el. Sí, el Chiquero Park. ¿Y en Osorno cómo sería? La Lechería Park. Claro, los toros, ¿no? La Pampa, ¿no? No sé. Sí, la Pampa. ¿Y acá cómo sería? El Rastrojo Park. Sí, ¿y acá cómo la sería? Engorda. ¿Palo Oso? ¿Algún nombre para su cancha? ¿Qué puede ser los? Yellowstone. Ahí jugaba el Oso Yogi. Sí, en los Yellowstone. Yellowstone Park. Entonces para. El Oso Yogi. Para los osos acá en ¿Cómo se llamaba el amigo del Oso Yogi? Bubu. De Bubu. Ya jugaba con Bubu. Faltan solamente 4 minutos para las 15 horas 3 de la tarde. Estamos a esta hora con Oregón Máquinas, Motores, Repuestos y toda la línea de accesorios para tu motosierra. Chorrillos 1198, Fono 652-34-8195, Oregón, lo mejor de Puerto Montt. Oregón, la marca que domina el campo. Luis Avendaño, cambiamos. Súbame la cortina. ¿Qué onda deportiva no tiene cortina? Tenemos una persiana musical de fondo. Un telón. Sí. Palestino. Le faltó. Pero jugaban con más timorato. ¿Oye? Los goles, producto de regalos de Palestino. Se perdió tres. Pero aún así lograron empatar. Sí, sí. O sea que jugando más aplicado. Podrían haber evitado ese otro regalo en el tercer gol. ¿No será que el técnico, el Hueso Basay, le exige mucho a sus jugadores? Incluso yo no creo que le exija demasiado, sino que no me gustó desde antes del partido cuando le dice a los jugadores, vamos a tener que aguantar. Eso me recuerda a ser ochentero, viejo. El Guatón Santibáñez. Claro, aguantemos todo lo que podamos y después veamos. No, señor, hay que ir a competir. Me parece que la vara la dejó demasiado alta Bielsa con Sampaoli, pero hay que seguirla. Aunque esté alta. O sea, hay que ir a jugar de igual, ¿no? Así total, si va a perder. Claro. Por último, pierde jugando en el otro arco, digamos. Claro, pero no dándole los pases al contrario para que te hagan goles. Comentario breve, porque ya estamos a punto de irnos. Luis Avendaño. En este momento, Palestino ya se entra a complicar un poquito con el asunto del puntaje. Si bien tenía 4 puntos, ahora ya comienza a equipararse la tabla. Y ya se hace necesario que el Palestino comience a ganar puntos. No es un grupo muy muy fácil, digamos. Tiene el equipo brasileño, tiene a River de Argentina y Alianza Lima de Perú. Son puros equipos grandes, puros equipos que pelean siempre el campeonato en sus países. Entonces, para algunos es sorpresa que también Palestino tenga el puntaje que tiene. Pero también no va a ser sorpresa si queda eliminado. La sorpresa va a ser si clasifica a la segunda parte. Si sacaba un empate anoche. Esa es la sorpresa. Pero que quede eliminado, la verdad que no termina siendo sorpresa. Los otros equipos de Chile están en las mismas condiciones, digamos, pero se nota, independiente que haya perdido Palestino, se nota una nueva disposición en los jugadores a lo que había estado pasando en los campeonatos anteriores, donde en el segundo partido ya se sabía que el equipo chileno iba a quedar eliminado. Ahora por lo menos vamos a esperar hasta el último partido de la competencia de grupo para saber si es que quedan eliminados o no. Así que un cambio de mentalidad siempre va a ser bueno. Fue el comentario de Luis Avendaño Loaiza para Palestino 2, Internacional 3. Fue Don Elías al estadio, ¿no? ¿Lo llevaron o no? No se refirió el equipo de transmisión si estaba ahí. Recuerda que ahí con ese golazo de cabeza se le solicitó lisa y llanamente que sea nacionalizado. ¿El iluminado? El iluminado. Ya está, nos vamos. ¿Nos vamos, estimado? ¿Dónde?